Onda Terral presenta Yo no sé de poesía. Poesía eres tú. Un programa presentado y dirigido por Sofía Valencia. Suscríbete a Poesía eres tú. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en ondaterral.com los viernes a partir de las 22 horas. Onda Terral Podcast. Poesía. Me preguntas, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Oceans apart, day after day, and I slowly go insane. I hear your voice. Bienvenidos a Poesía eres tú. Mi nombre es Sofía Valencia y vamos a compartir un ratito juntos de buena poesía. Buenas noches, mis corazones románticos. ¿Cómo estáis? Esta noche, como siempre, vamos a tener a nuestros colaboradores y vamos a hablar de un clásico. En este caso va a ser de Pedro Salinas. Y cómo no, gracias, como siempre, a mis colaboradores indispensables y a vosotros, los que siempre estáis escuchando Poesía eres tú. ¿Queréis también participar en Poesía eres tú? Desde mi Instagram, @sofía en el mundo de poesías, os ponéis en contacto conmigo. La semana que viene vamos a tener charla entre escritores con una nueva autora. En este caso, vamos a conocer a Angelique Fitner, comisaria de Lloret Negra, muy interesante, y su novela titulada Matilde. Y con Matilde vamos a hacer un sorteo. No os perdáis charla entre escritores a las 10 de la noche el viernes que viene. Parece si comenzamos con una poesía de Pedro Salinas para ir conociéndolo un poquito mejor. Y tenéis el chat de aquí de Onda Terral para decirme si conocéis de antemano a este autor o si queréis comentarme cualquier tema, cualquier cosa de este Poesía eres tú. Ayer te besé los labios, densos, rojos. Fue un beso tan corto que duró más que un relámpago, que un milagro, más. El tiempo después de dártelo no lo quise para nada ya, para nada. Lo había querido antes. Se empezó y se acabó en él. Hoy estoy besando un beso. Estoy solo, con mis labios. Los pongo no en tu boca, no, ya no. ¿A dónde se me ha escapado? Los pongo en el beso que te di ayer, en las bocas juntas del beso que se besaron. Y dura ese beso más que el silencio, que la luz, porque ya no es una carne ni una boca lo que beso, que se me escapa y que huye. No. Te estoy besando más lejos. Pedro Salinas nació en el 1892 y murió en el 1951. El escritor y poeta madrileño fue el más longevo de la generación del 27, popularmente conocido como el poeta del amor. Pedro Salinas es uno de los poetas españoles más brillantes del siglo XX. También cultivó el ensayo, la narrativa, el teatro y la crítica literaria. Autor de poemarios emblemáticos como Seguro Azar, La voz a ti de vida o El contemplado. Fue catedrático de literatura española en varias universidades españolas, labor que prosiguió en Puerto Rico y en varios centros norteamericanos tras exiliarse al final de la Guerra Civil Española. Murió, eso sí, en Boston, en Estados Unidos, en el 1951. No rechaces los sueños por ser sueños. Todos los sueños pueden ser realidad si el sueño no se acaba. La realidad es un sueño. Si soñamos que la piedra es la piedra, eso es la piedra. Lo que corre en los ríos no es un agua, es un soñar, el agua cristalino. La realidad disfraza su propio sueño y dice: yo soy el sol, los cielos, el amor, pero nunca se va. Nunca se pasa si fingimos creer que es más que un sueño. Y vivimos soñándola. Soñar es el modo que el alma tiene para que nunca se le escape lo que se le escaparía si dejáramos de soñar que en verdad lo que no existe. Solo muere un amor que ha dejado de soñarse, hecho materia, y si se busca en la tierra. No rechaces los sueños por ser sueños. De Pedro Salinas. Si te digo doblaje, seguro que te vienen un montón de voces a la cabeza. ¿Cuál es tu voz? Sí, te pregunto a ti. Descubre tu voz y tus registros interpretativos para trabajar con ellos. Locución, publicidad, audiolibros, videojuegos, series y películas. Cientos de profesionales prestan su voz a contenidos audiovisuales. Si quieres aprender, ven a conocernos. Locutarte. Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. Como hemos comentado antes, Pedro Salinas perteneció a la generación del 27 y esta generación, sabíais que, se caracterizaba por el uso constante y audaz de las metáforas y de nuevas palabras creadas con el fin de transmitir emociones intensas en los poemas. Se destacaron autores como Federico García Lorca y Rafael Alberti, que también, por supuesto, los tendremos un día aquí en Poesía Eres Tú. Para Pedro Salinas, la poesía debe de reflejar la autenticidad, la belleza y el ingenio. Tres condiciones que objetivan su obra, su modo de ahondar en los sentimientos, de descubrir experiencias, de anhelar palabras y de enlazar versos. Casi siempre estos versos sin rima y de métrica variada, con un lenguaje sobrio, limpio, rico y sugerente, alejado de las retóricas y de los excesos. Como sus compañeros de generación del 27, el poeta se mueve entre la tradición y la vanguardia. Eso sí, siempre teniendo una enorme admiración por los clásicos, como fueron Góngora, Quevedo, Jorge Manrique, entre otros. También, como todos ellos, no sigue corrientes, las asimila dejando en cada poema y en cada momento la impronta de su estilo y de su personalidad. Su aventura hacia lo que él llama lo absoluto está dividida en tres etapas. La primera, que se alarga hasta el 1932, se salda con tres libros, Presagios, Seguro Azar y Fábula, en los que la poesía pura es el ingenio y el futurismo. ¡Qué paseo de noche! De Pedro Salinas. ¡Qué paseo de noche con tu ausencia a mi lado! Me acompaña el sentir que no vienes conmigo. Los espejos, el agua se creen que voy solo. Se lo creen los ojos. Sirena de los cielos, aún chorreando estrellas. Tiernas muchachas lánguidas que salen de automóviles, me llaman, no las oigo. Aún tengo en el oído tu voz, cuando me dijo, no te vayas. Y ellas, tus tres palabras últimas, van hablando conmigo sin cesar. Me contestan a lo que preguntó mi vida el primer día. Espectros, sombras, sueños, amores de otra vez, de mí complacidos. Quieren venir conmigo, van a darme la mano, pero no tan de pronto que yo llevo estrechada, cálida, viva, tierna, la forma de una mano palpitando en la mía. La que tú me tendiste es al decir, no te vayas. Se van, se marchan ellos, los espectros, las sombras atónitos de ver que no me dejan solo. Entonces la alta noche, la oscuridad, el frío, engañados también, me vienen a besar. No pueden, otro beso se interpone en mis labios. No se marcha de allí, no se irá. El que me diste mirándome a los ojos cuando yo me marché, diciendo, no te vayas. Gracias, Trinidad. Un honor tenerte aquí en Poesía Eres Tú. Damos paso a Irene con una poesía suya. Un besito, Irene. Gracias. Saludos. Soy Irene Tirino, de Madrid. Es un placer estar hoy con Sofía en Poesía Eres Tú, en Onda Terral. He traído un poema mío. Se titula Elemental. Y dice así. Se me escurría entre los dedos el agua de tu pelo, enredado en otro tiempo. Un camino sinuoso recorría la nieve que solía ser el polvo que queda después de soplar las velas. De aquellos felices años que ya se fueron, pero quedaron congelados en algún carrete velado, olvidado en el cajón de mi cuarto. En esa casa de acero de morgue, de hielo sin nombre, que nos vio ser lumbre y mecha, gasolina para calentarnos por las noches. Evaporarnos en las márgenes del ciclo eterno es sino, no hay más remedio. No se trataba de follar a pelo, ni siquiera de amor verdadero. Vereda vallada, sin metas, solo dos mitades ahogándose, hundidas en estiércol de bondades tiempo olvidadas, respirando el humo de realidades que inventé cuando éramos uno. Rompí el silencio del recuerdo e invoqué la sensación caliente, borboteando en el cielo de mi boca, la cara abstracta, desdibujada. Tenía una banda sonora distorsionada, un grito mudo de los que revientan tímpanos y sacan a flote las más profundas desdichas. Ya vuelve a dormirse la luna, decía ella, respiro por inercia. Bueno, mientras respires, entonces había un eco que volvía sobre sus pasos sonriendo, sin querer repetir la historia, y los monstruos se encogían palideciendo. Ya es hora de parar a tomar aliento. La misma siempre tú, amistad, ternura que se yo. Fragmentos de un libro inacabado, de Ángel Esboso. Algo se marchitaba dentro de él. ¿Sería acaso esa extraña manera diáfana de ver la vida que día a día le alejaba de la realidad? Muchas gracias, Ángel. Mil excusas me he inventado. Pedro Salinas vivió una historia peculiar de amor. Él estaba casado con Margarita Bonmartí, pero se enamoró perdidamente de una estudiante estadounidense llamada Catherine, a la que conoció la Universidad Internacional de Verano de Santander. Fue tal la pasión que sintió por ella que a esta le dedicó su famosa trilogía poética, La voz a ti de vida, Razón de amor y Largo lamento. La joven se marchó a su país y durante ese tiempo mantuvieron su idilio por carta. Pero ella decidió regresar a España. Sin embargo, la mujer de Pedro Salinas descubrió la infidelidad y quiso quitarse la vida. Esta situación generó que Catherine rompiera con el poeta. Puede que seas tú, tan solo tú. La ruptura sentimental con Catherine y la marcha de esta a su país hizo que el escritor se viera sumido en una fuerte depresión. Es más, al parecer, nunca perdió la esperanza de volver a verla, aunque eso nunca sucedió. Pero sí consiguieron verse tiempo antes, concretamente poco antes de que falleciera Pedro Salinas. Esta historia es un auténtico historión para el mundo del corazón. Una historia de amor como la que vivió Salinas, si hubiera salido a la luz en su época, habría sido todo un escándalo. Porque para entonces Pedro Salinas era un tipo muy importante en su momento, como uno de los miembros fundadores de la generación del 27. Yo te prometo que yo seré quien cuide tus sueños, y cuando tú estés despierta, el que te ayude a tenerlos. ¿De qué manera sale a la luz esta historia secreta? Pues fue la misma Catherine que finalmente hizo públicas las cartas de amor que se intercambió con Salinas y así desveló este secreto. También, por otra parte, Jorge Guillem, que también era otro poeta de la generación del 27 y era conocedor de la historia que tenía Salinas, logra convencer a Catherine para que las haga públicas. Estas cartas llegan a la Universidad de Harvard en 1979, pero las entrega con una condición. Pide que las cartas no se abran hasta que no hayan pasado 20 años. Ella ya es mayor y se da un margen lo suficientemente amplio como para no estar viva cuando se desvele la verdad de su historia de amor con Pedro Salinas. Gracias a esta decisión, hoy conocemos la verdadera historia de amor de Pedro Salinas y de Catherine. Una relación que ambos la llevaron a la tumba, pero cuya realidad floreció con el tiempo en forma de cartas. Como así podemos conocer un poquito más el porqué de los versos que escribió el poeta, como por ejemplo el que dice: solo muere un amor que ha dejado de soñarse, hecho materia y que se busca en la tierra. Verso de la poesía que, si recordáis, he recitado al principio de este programa. Porque cuando un hombre ama a una mujer, ¿qué? Y no importa si algo falla, de la mano de quien vaya, si se ríe o si se calla, porque cuando un hombre ama a una mujer, es como si... No sé tú, pero yo no dejo de pensar, ni un minuto me logro despojar. Dame fuego, nena, le dije. Sus labios ardían más que el otro extremo de mi cigarrillo, y de una boca como esa nadie se escapa. La nicotina nublaba los nervios que perciben el alma rota, y su lengua amortiguaba el dolor del último pensamiento. Nos besamos. Se eclipsó todo lo que excedía la duración de ese momento. Óscar Preciado y el día de hoy os voy a leer una poesía titulada Jet de mi libro Cielos de Alquitrán. Las gentes, mis amigos, las calles, sin testigos, no sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Gracias, Óscar, gracias por compartir un trocito de ti con nosotros. Contaré en las noches cuando duermo sin insomnio. Yo me enfermo, me haces falta, mucha falta, no sé tú. Bajo mi cuerpo roza el agua de la lluvia, perdida entre la oscuridad de un camino lleno de piedras. No hay fuego ni nubes de algodón que abrazan mi alma. El olvido y la oscuridad se han apoderado de mi corazón. Soy esa figura frágil hecha de cristales rotos, cosidos una y otra vez entre heridas de sal, y me rompo una y otra vez y me levanto de forma infinita. Put my heart upon the shelf till the moment was right, and I tell myself it's time I fall. Hola, soy Sonia, vivo en Madrid y mi cuenta de Instagram es Sony Música y Poesía. Os dejo esta poesía titulada Cristales Rotos de mi autoría para Poesía Eres Tú de Sofía Valencia. Gracias de corazón. Gracias, Sonia. Qué maravilla teneros aquí acompañándonos con buena poesía. Gracias por compartir un trocito de ti con nosotros. Madre, ¿es malo ser poeta? Hijo mío, no veo por qué ha de serlo. Por sentirlo todo tan profundo. Como si eso no fuera bueno. Entonces, ¿es bueno ser poeta? No sé qué decirte, mi pequeño. Tu padre fue poeta y se lo llevó el viento. Madre, no me ayudas nada. ¿Ser poeta es malo o bueno? ¿Qué me pasará si soy poeta? Ser poeta es don del cielo. Todo irá bien en tu vida si no confundes realidad y sueño. ¿Y si las confundes? Tras uno, otro verso, como tu padre, haciéndose a sí mismo sentimiento. Pero le quisiste, madre, le quise y aún le quiero. Madre, quiero ser poeta, quiero que se me lleve el viento, quiero llevar el corazón en la mano, quiero ser de mi padre el recuerdo. Gracias, Vicente Millán. Pues qué deseo, ¿no? El de ser poeta. Qué bonito deseo. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas. Hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Si alguna vez tu pecho se detiene, de Pablo Neruda. Si alguna vez tu pecho se detiene, si algo deja de andar ardiendo por tus venas, si tu voz en tu boca se va sin ser palabra, si tus manos se olvidan de volar y se duermen. Matilde, amor, deja tus labios entreabiertos, porque ese último beso debe durar conmigo, debe quedar inmóvil para siempre en tu boca, para que así también me acompañe mi muerte. Me moriré besando tu loca boca fría, abrazando el racimo perdido de tu cuerpo y buscando la luz de tus ojos cerrados. Y así, cuando la tierra reciba nuestro abrazo, iremos confundidos en una sola muerte, a vivir para siempre, la eternidad de un beso. Personalmente me encantan las citas. Las citas o las frases hechas, no pensemos mal. No, las frases hechas de cada autor, y busco las que han escrito que pues me llama más la atención. En este caso he recogido 5 de Pedro Salinas. 1. Tú vives siempre en tus actos. Con la punta de tus dedos expulsas el mundo, lo arrancas de auroras, triunfos, colores, alegrías. Es tu música. La vida es lo que tú tocas. 2. Lo que eres me distrae de lo que dices. 3. No había que buscar. Tu sueño era mi sueño. 4. Esta noche te cruzan verdes, rojas, azules, rapidísimas luces extrañas por los ojos. ¿Será tu alma? Y 5. Sé que cuando te llame entre todas las gentes del mundo, solo tú serás tú. Seguidamente os recito una poesía mía del poemario titulado Poem, que es, en sentido figurado, el alma hablando con la esperanza, y dice así. Hoy no te he llamado, y sin embargo velas mi desvelo. Hoy te siento reacostada a mi lado hablando con mi triste duelo. Y sin embargo, hoy no quiero que recites mis versos, ni que los dediques. Pues sabes que olvidar tan solo quiero, pues no puedo querer lo que quise. ¿Enamorada yo? No suelo. Déjame olvidar, pues amarle no puedo. Ofréceme tu vuelo. Que atraviese mi alma y llore antes de querer amar, porque amarle no puedo. ¿Dolor? ¿De qué dolor me hablas? No sabes lo que siente mi alma, ni el dolor que impregna mi cama. Por eso vienes a velar mi sueño, porque sabes que amarle no puedo. Yo, como siempre digo, todo llega y todo acaba. Estamos a puntito de acabar el 5º programa de Poesía Eres Tú, pero no nos vamos a ir antes de escuchar otro poema que nos envía Rosé desde Barcelona. Hola a todos, mi nombre es Rosé, de Barcelona, y voy a recitar un poema mío, que de momento pues no está en ninguno de los libros que he publicado. Es el último que he puesto en mi página de Instagram, y bueno, lo quiero compartir con todos los oyentes de Onda Terral, y dar las gracias a Sofía Valencia por darme esta oportunidad. Espero que os guste. El poema se titula Nuevas palabras. Apago la luz de la habitación para que no despierten las palabras, aquellas que no te dije y solo lo sabe mi almohada. Me gustaría ser poema y tropezarme con tu mirada en el balancín que guarda la luna, para que se sienten las letras olvidadas. Se acerca una mariposa, color verde manzana, y se apaga la noche para que alumbren sus alas. mientras el silencio es tuyo, yo les abro la puerta a nuevas palabras. Gracias, Rosé, por un pedacito tuyo para con nosotros aquí en Poesía Eres Tú. Y el que quiera seguir a Rosé en Instagram, su cuenta es @rosé_poesía. Cuidado, viene el tiburón. A ver si me conseguía una fresca. Got myself some rum, 'cause where I'm from sometimes you need some. Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado. La miré con ganas, con esa carita de fama. Ella miró, oh sí, ella pasó, oh no. Ella se volteó con una sonrisa. Nosotros nos vamos. Ha sido de verdad, de todo corazón, un placer de nuevo compartir este ratito con vosotros. Ya lo sabéis, siempre, todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, aquí en Onda Terral, tienes una cita. ¿Con quién? Es el viernes que viene, no tenemos Poesía Eres Tú, pero sí tenemos charla entre escritores, que es lo que he comentado al principio de este programa. Semana que viene vamos a tener charla entre escritores con Angelique Fitner. Y lo que he comentado al programa, y muy importante, vamos a sortear su novela en formato físico. ¿De qué manera? Mediante el chat. Así que no podéis perderos charla entre escritores la semana que viene, día 31 de marzo a las 10 de la noche, aquí en Onda Terral. Las bases del sorteo se expondrán tanto en la cuenta de Onda Terral como en la mía, @sofiaenunmundodepoesias. Conoceremos a Angelique y nos llevaremos una novela suya. ¿Qué os parece? Os espero la semana que viene. ¡Feliz semana! Cuidaros mucho, mucho, mucho y un beso grande. Suscríbete a Poesía Eres Tú. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en ondaterral.com los viernes a partir de las 22 horas. Onda Terral Podcast.